Espero que estemos juntos, ya no es casualidad. Tenemos tanta historia que todavía está muy lejos de terminar. Y cuando el miedo estaba por llegar, en las batallas que tuvimos que dar, son nuestros sueños la luz de la verdad. Wow. Es nuestra voz la que mueve al mundo. Es mágico porque estamos todos juntos. Late más fuerte en nuestros corazones. Estando unidos, son más latidos. Si están unidos, son más latidos. Siempre juntos. Es nuestra voz la que mueve al mundo. Es mágico porque estamos todos juntos. Late más fuerte en nuestros corazones. Estando unidos, buscamos en los sueños una manera de hacerlos realidad. Atravesando muros, mirando hacia el futuro, nada nos detendrá. Wow. Es nuestra voz la que mueve al mundo. Es mágico porque estamos todos juntos. Late más fuerte en nuestros corazones. Estando unidos, Soy Luna, no Disney Channel.